Vamos a retomar el contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, que viene siguiendo el desarrollo de asambleas estatales en estas horas en distintos puntos de la administración pública. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo. Bueno, ahora para compartir la voz de Liliana Richimón, que es la secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, que un poco comandó la asamblea que se hizo hace minutos en la Dirección de Niñez y Adolescencia. Ahora, en este momento, está comenzando otra asamblea, la segunda de esta mañana, en el Hospital René Favaloro. Liliana Richimón dijo que necesitan cobrar el bono porque hoy es 7 y el trabajador o el compañero no tiene un peso. También se refirió a este trascendido o este rumor de pasillos que hoy comentábamos más temprano, de que el gobierno provincial pagaría 120 mil pesos. Escuchen por qué no solamente lo rechazan, sino que están pidiendo 1 millón de pesos para este bono. Y bueno, los compañeros han votado la jornada de lucha para el día martes 13. A partir de las 9 de la mañana ya van a estar en condiciones de salir los compañeros de sus lugares de trabajo con un permiso de salida que diga jornada de lucha. Bien. Y vamos a hacer, esperamos, una gran movilización a efectos de reclamarle al gobierno provincial que nos pague lo que nos debe, fundamentalmente, y que nos pague el bono y que haya una recomposición salarial, además con la frutilla del postre, que ayer las dos centrales se acercaron hasta la Casa de Gobierno a entregarle un petitorio al gobernador de la provincia de La Pampa pidiendo reapertura de paritaria, porque esta situación no da para más. Vos habrás escuchado en la asamblea lo triste que es escuchar a un compañero que cobra 900 mil pesos y que ya no tiene un mango y que no tiene de dónde, porque no tiene de dónde sacar. La verdad que es terrible lo que nos está pasando. Esto que nos está pasando en la provincia de La Pampa es histórico, nunca nos pasó. La verdad que yo siento una gran decepción. Primero, como trabajadora de tantos años. Segundo, porque no esperé nunca que un gobierno en la provincia de La Pampa tomara este tipo de decisiones. Los compañeros, vos lo habrás escuchado en las asambleas, lo dicen que es como un castigo porque muchos votaron a Milei. La verdad que es triste escuchar esto. Es muy triste porque la realidad es que a nosotros nos gobierna el gobernador de la provincia de La Pampa. Vuelvo a repetir lo que he dicho en reiteradas asambleas. Me he parado al lado del gobierno de la provincia de La Pampa a enfrentar al gobierno de Milei y lo voy a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo como sindicato, porque las políticas de Milei, las políticas mileístas, nos afectan a todos y todas los trabajadores y al gobierno y a nuestra patria. Nuestra patria está en riesgo. Pero no os quita de que yo le diga al gobierno de la provincia de La Pampa o los trabajadores, le digamos al gobierno de la provincia de La Pampa, nos estamos cagando de hambre, literal, porque nos estamos cagando de hambre. Hoy es 7 y nadie tiene un peso, ni siquiera el adelanto de sueldo. ¿Hay un trascendido de que el gobierno provincial pagaría una suma? Por lo menos eso es así. Mirá, hay un rumor de pasillo dentro de los hospitales de acá de que el gobierno pagaría 120 mil pesos. Yo le diría al gobierno que si va a pagar eso, que se lo guarde. Nosotros pedimos 1 millón. Porque nos lo merecemos, porque lo necesitamos y porque no es justo que nos esté pasando lo que nos están pasando. Y si es un castigo, me parece que le están errando. Y si es una política de ajuste, él sabe dónde tiene que ajustar y el ministro de Hacienda y Finanzas sabe dónde tiene que ajustar. Acaban de decir los compañeros acá, no lo dije yo, lo dijeron los compañeros, acaba de ingresar un nuevo funcionario en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Lo acaban de decir. Entonces, digo, esto no es justo, yo no es una campaña en contra de los funcionarios, para nada, es el exceso. Bueno, eso es lo que están denunciando desde ATE, no solamente el reclamo en la calle por el bono, sino que también están ingresando, o en este caso habría ingresado un nuevo funcionario a la Dirección de Niñez y Adolescencia, y un poco eso se quedaron charlando los trabajadores cuando terminó la asamblea de ATE, que se retiraron los referentes del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado, y se quedaron un poco hablando de esto, del ingreso de nuevos funcionarios, cuando del otro lado están intentando decir que no hay plata o están restringiendo algunos gastos. Bueno, por eso es que lo más probable es que en algunas horas o quizá mañana los trabajadores también se manifiesten respecto a esto que está pasando puntualmente, en este caso, en la Dirección de Niñez y Adolescencia. Bien, Maurito, bueno, estaremos atentos. Acaba de... Esto generó una controversia dentro de UTELPA. Hoy temprano apareció un documento de la agrupación Rosa y Verde, está publicado en nuestra página web. Extraño, porque por un lado respaldaba de manera contundente el reclamo de las centrales sindicales por el bono y por otro se quejaba de, quiero leer la palabra textual, y la inadmisible pasividad de la conducción de UTELPA. Esto planteó la Rosa y Verde. Ahora la conducción de UTELPA o la lista oficialista, claro, sale a aclarar que es parte y muy visible, te diría, de la CTA. El otro día cuando se manifestaron la CTA, la mayor presencia dirigencial era justamente de UTELPA. Claro, la vocera es de UTELPA. Claro, bueno, por eso fue como raro el planteo. Bueno, UTELPA ahora acusa, también está publicado este documento en nuestra web, si quieren pasar a leerlo completo, dice que la oposición intenta confundir y le busca el pelo al huevo. Así le plantea. Qué hermosa novela veraniega, increíble. Sí, bueno. Y traen comunicados. Están, yo creo, preparando el terreno también para una interna que se viene, porque claro, la conducción de UTELPA incluso ha empezado a hacer estos documentos ya como agrupación celeste-violeta, no como dirigencia formal del gremio, claro, sino como sector interno. Claro, lo que sí hay que decir que, en este caso, la conducción de UTELPA es la que está encabezando el reclamo por el bono, lo ha hecho, claro, y lo viene haciendo. Y la verdad, nosotros que andamos en la calle, por ahí no vemos tantos referentes de la lista opositora reclamando por el bono. Quizá lo necesitan y lo quieren, pero por lo menos en la calle no se los ve demasiado. Me da la sensación que esto también tiene que ver, como vos decís, es más una cuestión interna de la del propio gremio, que también un poco confunde en un momento como este, donde hay una... están puestas todas las pilas y todas las energías en un reclamo puntual, y medio como que esto complica un poco la visión. Dale, Maurito, estamos en contacto. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, nos traía la palabra de Liliana Rechimón como vocera de la Asociación de Trabajadores del Estado. El bono que piden las centrales sindicales es de 1.000.000 de pesos y esto lo van a dejar expresado el próximo 13 de enero cuando se haga una manifestación en Casa de Gobierno.